Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio. Un programa que hoy os va a gustar especialmente porque tiene un poco de todo. En esta revista digital que va a durar 120 minutos y que va a hablar de casas encantadas en Portugal, de lo que es el terror, de lugares, en este caso, donde seguramente no les gustaría quedarse ni un minuto, porque son lugares donde las personas tienen una especial tendencia a suicidarse. Hablamos del lado oculto de Moisés, si es posible, de sacrificios humanos. Todo esto hoy en Voces del Misterio, en la 91.6 en Sevilla, Fútbol Club Radio. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Muy buenas noches, José Manuel, y saludos a todos los compañeros y oyentes de Voces del Misterio. En esta noche nos adentramos en uno de los misterios más narrados de la historia bíblica, la identidad de Moisés. Fue un faraón egipcio, como algunas voces narran, fue un esclavo o un personaje inventado por el pueblo hebreo. ¿Quién fue Moisés? Es una cuestión que aquí intentaremos dilucidar y que muchos historiadores de todo el mundo se continúan cuestionando. Fue Sigmund Freud, el primer científico, aún no siendo historiador sino psiquiatra, quien se cuestionó la identidad de Moisés, abriendo una senda que se ha repetido hasta la saciedad por centenares de investigadores e historiadores: la estrecha relación entre Moisés y Akenatón, ese faraón hereje del Amarna egipcio, y su amada y bella Nefertiti. Tal vez dos de los personajes más influyentes y afamados de la egiptología que hasta hoy conocemos, pero también dos de los personajes más defenestrados y atacados por la civilización egipcia de su momento y de siglos posteriores. Cuando uno estudia la posibilidad que Moisés fuese el histórico Akenatón, saltan a la vista cuatro realidades claras que no dejan lugar a dudas. Las cuatro niegan la posibilidad que Akenatón nunca pudo haber sido Moisés. La primera es la relación de las plagas de Egipto acontecidas cuando Moisés y el pueblo hebreo salían del país de las pirámides. Pues no hay hecho alguno que dé testimonio de tales calamidades en la época de Amarna, ni durante la vida de Akenatón u años posteriores. La segunda es que las plagas bíblicas están estrechamente relacionadas con la erupción del volcán Santorini, acontecida en el 1500 a.C., según datos arqueológicos, fecha que nada tiene que ver con el reinado de Akenatón, el cual está fechado en el 1353 y el 1336, casi dos siglos de distancia. La tercera observación es que Akenatón nunca salió al desierto de Canaán ni de los dominios de Egipto, a recordar que Amarna se halló en la orilla este del Nilo. Así podríamos pensar, y lo han propuesto muchos autores, que Amarna se encuentra en la misma latitud al llamado Monte Moisés al sur de Canaán, en el Golfo de Suez, que se abre ante las aguas del Mar Rojo. Pero aunque las aguas del Mar Rojo fueran las que se abrieron milagrosamente para el paso del pueblo hebreo hacia el desierto, surge un problema. Los judíos esclavos se encontraban en un pueblo egipcio llamado Goshen, en la ciudad de Ramsés. Tal población existió realmente. Se hallaba al norte de Egipto, en la desembocadura de los canales del Nilo que bañan las arenas del Mediterráneo. Y no se comenta que los esclavos hebreos viajaran por todo Egipto Nilo arriba. Finalmente, la cuarta observación por la que la relación Akenatón y Moisés se cae, y esta de forma estrepitosa, es la larga edad que Moisés presentó al verse con el faraón de Egipto después de salir de Egipto y vivir con Jetro, su suegro, y su esposa Séfora durante 40 años en las tierras de Madián. Tenemos la momia de Akenatón, la llamada KV-55. Es afamada por su cráneo alargado en la parte posterior y presenta la imagen de un hombre joven, frente a la imagen que Moisés debió de tener en el instante del Éxodo, la cual sería la de un anciano de entre 70 o incluso 80 años de edad. Entonces, ante estos problemas, uno se cuestiona por qué tantos autores han coincidido en elegir al faraón Akenatón como un personaje histórico del Moisés bíblico si se hallaban ante estas cuatro contradicciones insalvables. Sobre todo la presencia de la momia de Akenatón, la KV-55. Por otro lado, José Manuel, entiendo que tanto su movimiento social, sacando un pueblo entero de Egipto para introducirlo en su nueva ciudad en mitad del desierto del este del Nilo, se asemeje a un posible éxodo. Que los que le siguieran fueran esclavos interesados en hacerse su nueva casa en la nueva ciudad donde tendrían libertad. O, por otro lado, que el propio faraón escogiera a una multitud de esclavos quienes les construirían su ciudad en lugar de buscar nobles y acomodados mercantes. Podría cuadrar con la imagen de ambos líderes sociales y, sobre todo, el monoteísmo marcado de ambos personajes. Pero surgía incluso una tercera visión más documentada en favor de la relación entre Akenatón y Moisés. Los rezos de Amarna al dios Atón creados por Akenatón y Nefertiti coinciden con algunos salmos bíblicos. Pero estos salmos fueron escritos por el rey David, padre del rey Salomón, muchos siglos después a la salida de Egipto. Pudieron ser una heredad cultural más que una herencia mosaica. En la Biblia tenemos el libro de los reyes. En él, en su primer libro, en el versículo 6.1, podemos leer que la distancia entre Éxodo y la construcción del templo de Salomón fue de 480 años. O sea, el rey David debió de haber escrito los salmos pocos años antes a la construcción del templo creado por su hijo Salomón. Pongamos 450 años después del Éxodo. Si Akenatón fue Moisés y el faraón falleció en el año 1336, los salmos debieron de ser escritos por el rey David en el año 886 y el templo al menos ser construido en el año 856. Sin embargo, la datación del templo de Salomón está estimada sobre el 960 a.C., 100 años antes a las cuentas que saldrían si aceptáramos que Akenatón fuera Moisés. Aunque este último dato lo veremos posteriormente de forma más clara. El monoteísmo de Egipto fue siempre un hándicap para la elección del personaje histórico que responda al bíblico Moisés, y era Akenatón el único personaje que se ajustaba a esta visión monoteísta. Pero otros autores más recientes comienzan a pensar que el pueblo hebreo en verdad fueron los hicsos, esos gobernantes extranjeros que invadieron todo Egipto y se asentaron en el norte del país aprovechándose de las ricas tierras de la desembocadura del Nilo y del mercado marítimo que el Mediterráneo ofrece. Y es aquí, en los afluentes del Nilo, donde se hallaba la ciudad de Ramsés y el pueblo de Gosén. Todo esto concuerda con la opción de pensar que los hicsos fueron los hebreos. También concuerda que su salida se halló marcada con la aparición del faraón Amosis I, fundador de la dinastía 18, a la que Akenatón pertenecería generaciones posteriores, y tal acontecimiento coincidió con la erupción del volcán de Santorini en el 1500 a.C., para así explicar las plagas. Pero los hicsos, cuando salieron de Egipto, perseguidos por el faraón Amosis I, igual que Moisés, no eran esclavos, sino reyes. Y aunque se dirigieran hacia el desierto de Canaán en su huida, no se asentaron en Canaán, sino que este desierto fue tomado por el faraón Amosis I y posteriormente por Tutmosis III, descendiente de la misma dinastía, quien alargaría sus dominios hasta el actual Turquía. Pero no podemos renunciar a la búsqueda de la identidad de Moisés y del pueblo hebreo y tomar la narración del éxodo bíblico como un mito inventado y no sostenido en la historia, porque tenemos la estela de Mementab, también llamada Estela de Israel. Es una losa de granito alzada por el faraón Amenhotep III e inscrita en su reverso por el faraón Merneptah en el año 1210 a.C., para así conmemorar su victoria militar en las tierras de Canaán, creando una lista de pueblos vencidos. Y esta lista está Israel. Aquí, en la losa de granito del faraón Amenhotep, tenemos la mención más antigua a la existencia del Estado de Israel, demostrándose que para la fecha del 1210 a.C. ya existía un pueblo en Canaán al que todos lo conocían con el nombre de su patriarca. Autores como Sir Lauren Garnet, un gran defensor de la idea de que Moisés fuera Akenatón, presentó una contradicción en sus investigaciones al proponer que Tutmosis III, el gran faraón militar quien conquistó todo Canaán con un gran ejército a la altura de Napoleón, fue Josué, el segundo en encabezar la política del pueblo hebreo tras Moisés. Y yo me cuestiono, ¿cómo Josué, el joven guerrero quien se educó bajo la tutela de Moisés, iba a ser rey siglos antes que el propio Moisés Akenatón? Pero, como vemos, esta historia está repleta de peros y añadiduras. No es simple. Y es que el papel militar de Tutmosis III sí que coincide con el papel de Josué, y la extensión de las conquistas de Tutmosis III también coinciden con la extensión narrada en la Biblia para describir la llamada Tierra Prometida, pues esta iba desde el mismo Egipto hasta la ancestral Sumeria, de donde partió Abraham, hoy día afamada por el templo arqueológico de Göbekli Tepe en la actual Saliurfa, Turquía. Y los oyentes dirán ahora, bueno, entonces, ¿quién fue Moisés? Después de más de 20 años investigando la arqueología bíblica y su historicidad real, me surgió un personaje de la dinastía 18 que casi sin buscarlo coincidía con todas las características que Moisés ofrecía. Y bien pudo ser él. Reconozco, y lo digo bien, que fue sin buscarlo. Pues me hallaba investigando la presencia del genoma BR1A2 común en la actual España presente en toda la dinastía 18 a partir del trabajo del laboratorio Igenea que secuenció el ADN de la momia del joven Tutankamón. Hablo del príncipe Amesapair, príncipe egipcio, hijo del faraón Amosis I, quien expulsó a los hicsos de Egipto y fundó la dinastía 18. Amesapair nació de la gran esposa real del faraón, llamada ella Amés Nefertari. Amés significa hijo del que ha actuado y tal vez refiriéndose a la victoria militar de su padre sobre los hicsos. Su biografía es todo un enigma y son pocos los datos que sobre él nos ha llegado, ni tan siquiera fecha de nacimiento y muerte. Amesapair, como príncipe, llegó a una edad adulta muy avanzada y siempre ejerció un papel de príncipe heredero de Amosis, no llegando nunca al trono, a pesar de ser primogénito e hijo de la gran esposa real. Esto ocurría con Moisés, quien era hijo de la gran esposa real, pero que su hermanastro fue quien tomó la corona en detrimento de Moisés, relegando su posición a príncipe hasta su muerte. Muchos afirman que Moisés realmente significa príncipe, Moisés. Fue su hermano menor, Amenhotep, quien se alzaría en el trono como heredero de Amosis I. Pero aconteció algo muy extraño. A la muerte de Amenhotep, su sucesor no era su hijo. Amenhotep es sucedido en el trono por el nuevo faraón, Tutmosis I, hijo de Amesapair. Este cambio en la dinastía faraónica nos habla del poder y de la notable presencia política que el príncipe Amesapair debió de tener durante el reinado de su hermano menor para así poder colocar a su hijo como sucesor al trono. La esposa de Amesapair y madre del futuro Tutmosis I posiblemente fuera la dama Senisenef, una muchacha del harén real sin sangre real, hecho que también coincide con el casamiento de Moisés con Séfora, la madianita, la cual no era hebrea. El papel de Amesapair como noble egipcio debió de ser muy importante, tanto para el control del nuevo reino faraónico, después de vencer a los extranjeros, como de control con las fronteras cananeas, hacia donde los ejércitos de él y de su padre dirigieron a los hicsos hasta expulsarlos de Egipto y del propio desierto de Canaán, el cual era una necesaria carretera comercial que sostenía la economía de todo Egipto. Y digo que su papel como príncipe egipcio y cananeo debió de ser más que notorio, porque su nombre quedó relacionado con los cultos fúnebres de todo Egipto hasta la dinastía 21. Tres dinastías posteriores a la fundada por él y su padre recordaron al príncipe egipcio Amesapair como puente de unión entre el difunto y la divinidad. Moisés era ese puente de unión entre el pueblo y el dios. También de él surgió la casa real más afamada de Egipto, con Tutmosis I, padre de Hatshepsut, la faraona que para reinar se hizo pasar por hombre y rechazando la paternidad de su padre, se proclama hija de Amón, quien reinaría con su hermano Tutmosis II, de quien nacería con otra esposa el gran conquistador Tutmosis III, el supuesto Josué, segundo de a bordo de Moisés, tutelado por el anciano Amesapair. En los días de gobierno y de guerra contra los hicsos, Amesapael y su padre Amosis I, no solo existió una movilidad social y militar nunca vista en Egipto, desde la misma sureña Tebas hasta alcanzar el norte de Egipto y derrocar la ciudad de los Hicsos, Abaris, muy cercana a la futura ciudad de Ramsés, la Pi-Ramsés, y tal vez la ciudad de los esclavos, Gosén, donde la explosión del volcán griego sí alcanzó las orillas mediterráneas de Egipto y dejaron restos arqueológicos de su afección en Abaris y poblados colindantes, observándose allí no sólo restos de ceniza, sino la presencia de un posible tsunami que pudiera dar respuesta a cómo algunos ríos decrecieron y volvieron a crecer de forma impetuosa para así dar respuesta a la apertura del Mar Rojo narrado por la Biblia. En relación a los esclavos hebreos, también son llamados los Yahudas, que significa los seguidores del faraón. Durante varios reyes, los hicsos gobernaron Egipto siendo reyes extranjeros, y tal vez muchos egipcios que por política se mantuvieron fieles al gobierno egipcio fueron esclavizados por los hicsos y estos los llamaron seguidores del faraón por no asumir el gobierno extranjero. Sería estos fieles al faraón a quienes el príncipe comenzaría a movilizar para impulsar las campañas militares de su padre y debilitar la política económica de los hicsos. En estos esclavos egipcios, fieles al gobierno de Tebas, estaría la fuerza que Amosis y Sapai necesitaban para alcanzar la expulsión de los reyes extranjeros. El acontecimiento del volcán de Santorini habría sido usado no sólo como señal divina para movilizar fuerzas militares y populares contra los hicsos, sino como modo de destrucción natural de su estructura política y económica. El tsunami de Santorini debió de devastar todos los puertos comerciales que los hicsos habían ido construyendo durante su reinado y que sostenían su riqueza. Que durante las batallas estos esclavos egipcios salieran de Egipto hacia Canaán para así preparar un canal militar por donde expulsar a los hicsos no solo de Egipto, sino del desierto de Canaán y poder controlar los mercados, pudo ser una posibilidad más que lógica que el príncipe tuviera como controlador político y heredero al trono mientras su padre guerreaba con los ejércitos hicsos. Así que con Amesapair tenemos a un príncipe egipcio que muere en edad anciana como príncipe, o sea, como un Mose, que dirige una liberación de esclavos hacia Canaán, que coincide con el volcán Santorini para explicar la presencia de las plagas, que no reina en detrimento de su hermano menor, y que su memoria queda atada a la religión y a la relación del pueblo con la divinidad. Y sobre su relación con el monoteísmo queda clara esta visión con el dios Amón, ya que su hijo Tutmosis I sería quien entronaría a los sacerdotes de Amón como dios supremo, y su nieta, la faraona Hatshepsut, se proclamaría incluso hija de Amón, y no de otros dioses, solo de Amón. Para después, Tutmosis III, tal vez un joven príncipe educado por su abuelo Amesapair en los últimos años de su vida, quien conquistaría la llamada Tierra Prometida, no en vano, para la familia que recuperó todo Egipto, para ellos sería la Tierra Prometida, la tierra de sus padres, sería el Josué bíblico. Es poca la información biográfica de este príncipe, pero su papel y sus circunstancias políticas y sociales sí coinciden con lo narrado en Éxodo y para mí es un fiel candidato como personaje histórico para ser Moisés. En relación a los Salmos de Atón y su equidad con los Salmos davídicos, pudo ser un rezo al que el dios Atón ancestral, que nunca fue inventado por Akenatón, sino narrado por él, pero que perteneciera al culto de Atón, el cual no fue ni inventado por el faraón hereje, sino que era uno de los dioses más adorados en secreto por la familia real. Y esto No es de extrañar, ya que inicialmente el culto del dios Atón, lejos de ser inventado por Akenatón, repito, no era el disco solar, y atentos, sino un hombre con cabeza de halcón, o sea, el dios Horus. Todos los faraones, al ser nombrados faraón en el ritual de la apertura de la boca de su padre fallecido, todos son nombrados Horus vivientes, por lo que la adoración al dios Atón posiblemente tuviera en la casa real de la dinastía XVIII desde un principio, como se observó en el reinado de Tutmosis IV o Amenofis III, para finalmente llegar al reinado de Amarna con Akenatón. Una última cuenta necesaria es conocer la distancia temporal entre la vida de Amesapair, quien gobernó con Amosis I su padre y con Tutmosis I su hijo, y así calcular los años de vida de la época de la construcción del Templo de Salomón, que como vimos con Akenatón, no coincidían. Si el éxodo fue con el volcán Santorini, acontecido en el 1500 a.C., iniciándose así el éxodo, y finalmente la muerte de Amesapair llegara con el reinado de su hijo Tutmosis I en el 1492, o de su nieta Hatshepsut, o incluso, como hemos visto, con Tutmosis III, su bisnieto, quien sería muy joven, como sucesor del futuro del bíblico Moisés. En esta cuenta, el Templo de Salomón sabemos que fue alzado en el año 960 a.C., al que habría que sumarle los 480 años que marca el libro 1 Reyes 6, versículo 1, como distancia temporal entre éxodo y construcción del templo. Fijándonos solos en la Biblia, el éxodo debió de acontecer en el año 1440, en mitad del reinado de Hatshepsut, y el volcán Santorini, que causa el inicio de las plagas de Egipto, causadas por las cenizas y los desastres naturales promovidos por la erupción meses después, tenemos que la horquilla temporal de estos 60 años, que fueron la vida de Amesapair, quien sabemos falleció como anciano y vivió durante el reinado del padre de Amosis I, quien reinó desde 1550 al 1525, personalmente calculo que Amesapair falleció con unos 80 años de edad y que nació en el 1520 a.C. en pleno reinado de su padre, quien batalló contra los hicsos. Y que tal vez el éxodo no aconteciera tan rápido como en la Biblia o en las películas se dispone, sino que fuera una concatenación de hechos acaecidos durante más de 6 décadas. Al igual que deducimos que Amosis I no llegó a expulsar completamente a los hicsos ni derrocarlos, sino que fueron sus descendientes quienes, ayudados por la erupción volcánica 1500 a.C., 25 años después a la muerte de Amosis, consiguieron terminar la batalla impulsada por los ancestros como Amosis I. Y aquí os dejo uno de los grandes mitos de la historia bíblica y de los enigmas. Un saludo cordial, muy buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En el mundo ocurre un suicidio cada 40 segundos. Mueren más personas por esta causa incluso que por los conflictos bélicos. A esta triste realidad hay que añadir además que hay lugares por los que los suicidas parecen tener cierta predilección. O dicho de otra forma, se sienten atraídos por el sitio para dejar allí su existencia. Esta noche vamos a hablar de 4 lugares de suicidio que existen a lo largo del planeta. Y comenzamos, si les parece, por el más famoso de todos. Se trata de Aokigahara. Quizá por el nombre no lo conozcan, pero seguro que si les digo el bosque de los suicidios ya les suena. Un lugar situado en la prefectura de Yamanashi, a un centenar de kilómetros de Tokio y que ocupa alrededor de 35 kilómetros cuadrados de un parque natural a los pies del monte Fuji. Este lugar es tristemente famoso por ser un enclave donde muchos japoneses acuden a acabar con su vida. En su entrada, uno de los carteles nos pide casi en forma de ruego: tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes, habla de tus problemas. En el interior ya de esta extensión frondosa reina el silencio más absoluto. Los aparatos electrónicos no funcionan aquí y el viento queda bloqueado por los árboles, lo que lo convierte en un lugar muy silencioso y de una inquietante oscuridad. La vida silvestre es casi inexistente allí y la zona está cuajada de cavernas. El bosque es un mar de árboles tan profundo y es tan fácil perderse que los excursionistas que penetran en él suelen dejar cintas de colores atadas en los árboles, también quizá para facilitar el regreso a los suicidas arrepentidos que en él se internan. Y es que Akihabara es uno de los lugares de Japón donde más suicidios se cometen. Algunos piensan que los orígenes de esta siniestra fama como lugar de suicidios podría remontarse al siglo XIX, cuando las familias pobres abandonaban literalmente a sus ancianos o a familiares enfermos dentro de este bosque para que murieran, practicando así una forma de eutanasia que en japonés se llamaría ubasute. La literatura también ha contribuido a hacer más famoso este lugar, con obras como El manual completo del suicidio, un libro actualmente prohibido en el país, o quizás con Nami no Tou, una obra publicada en los años 60 en la que una pareja de enamorados escoge este bosque para suicidarse, lo que convierte a Akihabara en uno de los mejores escenarios para los japoneses donde perder su vida. Adentrarse en las entrañas de este lugar es penetrar en un océano verde de árboles, profundo y muy oscuro, al que algunos llaman Hukai, mar de árboles. Aquí resulta difícil orientarse ante la imposibilidad de utilizar brújulas, GPS o teléfonos móviles. El rastro que dejan las personas que deciden morir aquí se ve incluso antes de adentrarse en sus profundidades, desde automóviles olvidados en el aparcamiento del parque a sogas que aún cuelgan en los árboles, o incluso frascos de pastillas junto a los cuerpos y esqueletos que todavía quedan allí y que aún siguen vestidos con sus ropas. El bosque cuenta con un grupo de voluntarios que recorren sus caminos en busca de los cuerpos de las personas que decidieron acabar con su vida allí, aunque hay muchos que se dan por perdidos y pasan días, meses o incluso años antes de poder ser encontrados. No es raro hallar a los pies de los árboles flores y pequeños santuarios depositados por los familiares de los fallecidos en aquellos lugares donde fueron encontrados los cuerpos de sus seres queridos. En un documental realizado por el geólogo Azusa Ayano, este camina por el bosque en busca de los rastros que dejaron sus visitantes y nos narra cómo cuando encuentras una tienda de campaña olvidada, significa que la persona que fue al bosque todavía estaba luchando contra esa idea. Pero lo más importante de su trabajo es localizar todavía a las personas con vidas y tratar de convencerlas quizá de que vale la pena seguir viviendo. Los kamikazes y la tradición japonesa del harakiri, esa muerte honorable de épocas pasadas, se esgrimen ahora como las posibles razones que pudieran justificar esta problemática. La cultura alrededor del suicidio podría ser un factor, pero la explicación más plausible para él es la de poder entender que este fenómeno es en Japón, pues, algo que no tiene nada que ver con el pecado, porque allí la tradición cristiana no está arraigada. Es más, la sociedad japonesa suicidarse se ve incluso como una manera de asumir responsabilidades. Lo cierto es que en Japón el suicidio es la principal causa de muerte entre los hombres entre 20 y 44 años, cifra que además se disparó con la crisis financiera de los años 90. Lo cierto es que el bosque de los suicidios sigue siendo un lugar que llama a la triste empresa de adentrarse en él para perder la vida. Y pasamos ahora a un caso muy curioso como es el del Puente de los Perros Suicidas. Se encuentra el puente de Overton, cerca de la ciudad escocesa de Dumbarton, y un letrero advierte a los dueños de perros que deben sujetar a sus mascotas con una correa. Este aviso no pretende evitar que los animales se peleen con otro o muerdan a la primera persona que se cruce con ellos. Lo que quieren impedir es mucho más serio. Es un mensaje directamente para que los perros no se suiciden. Lo cierto es que comenzaron a saltar en la época de 1950. Los vecinos salían a pasear sus mascotas y por algún motivo muchas de ellas se mostraban intranquilas cuando cruzaban este puente y saltaban siempre por encima del pretil, un muro de granito que sirve de frontera entre el camino y un vacío de nada menos que 15 metros de altura. Desde entonces, unos 300 perros han dado ese fatal paso, aunque hay quien habla incluso de 600. Para medio centenar, por desgracia, fue su último salto. Incluso algunos de los que sobrevivían volvieron a repetir el intento, como si una fuerza misteriosa los llamara desde algún territorio desconocido. Curiosamente, todas las caídas se produjeron en el mismo lugar, en los dos últimos tramos del lado derecho del puente, y casi todas además fueron en días claros y soleados. Además, los perros pertenecían siempre a razas de nariz larga, como los labradores, los collies y los perdigueros. Una de las víctimas se llamaba Bonnie. Algo se apoderó de ella cuando se acercó al puente. Primero se quedó perpleja, pero después una energía extraña la poseyó, corrió y saltó por el parapeto, explicaba su dueña. Nadie sabía lo que ocurría allí, pero en Dumbarton pronto empezaron a circular ese tipo de historias que tanto gustan a los escoceses. Según las versiones más atrevidas, el puente, que fue construido en 1895 sobre un arroyo, hace honor perfectamente a su nombre. Y es que en la mitología celta, Overton es conocido como un lugar angosto, una zona en la que se abre un portal espiritual que conecta las puertas del cielo con las del infierno. Por cuestiones de sensibilidad, ese umbral habría sido percibido por los perros que sienten el impulso de atravesarlo. Aunque también habían otras hipótesis no menos sugerentes. Algunos vecinos han rememorado la historia de la Dama Blanca. Se trataría de la viuda de John White. Al parecer, esta mujer vivió sola y guardó un luto durante más de 30 años tras la muerte de su marido, que se produjo en 1908. Según los lugareños, su fantasma se ha visto en ventanas y paseando por aquel lugar. También hay quien recuerda que en el año 1994 Kevin Moy arrojó a su hijo a la muerte desde el puente, porque creía que el pequeño era el anticristo. El hombre estaba drogado y se lanzó al vacío tras matar al niño, pero sobrevivió y más tarde insistió en que aquel lugar estaba embrujado. A falta de más respuestas, Mary Aylmore, una psíquica supuestamente experta en fenómenos paranormales, dio un paseo por el puente con su perro labrador, al que llevaba sujeto con una correa, pero allí no pasó nada. Los animales son hipersensibles al mundo espiritual, pero yo no sentí ninguna energía adversa, afirmaba. De hecho, la mujer apuntó que había experimentado incluso un sentimiento de pura calma y serenidad, aunque sí admitió que su perro la había conducido hacia el lado derecho del puente. El misterio se mantenía mientras los animales seguían lanzándose al vacío y nadie era capaz de dar con una explicación convincente. Hasta que apareció en escena el psicólogo canino David Sands, quien cruzó el puente con un perro de avanzada edad que había sobrevivido a una caída para observar su reacción. El animal lo atravesó sin ningún problema, pero al llegar al tramo final se tensó repentinamente. Algo había captado su atención, aunque debido a sus muchos años el perro no había tenido fuerzas para saltar. Aquello le dio una pista al investigador. Sands pensó que uno de los tres sentidos principales de estos animales, la vista, el olfato y el oído, se había visto tan estimulado que al perro le había surgido una curiosidad insuperable. Descartó el primero de ellos porque, desde la perspectiva de un can, lo único visible en el puente era el pretil de granito. Especialistas de una empresa acústica de Glasgow acudieron al escenario para medir los niveles de ruido. Había quien pensaba que las armas nucleares almacenadas en una base militar cercana, las antenas telefónicas propias o incluso la misma estructura del Overton podían haber emitido sonidos solo audibles para los perros, pero las mediciones de los técnicos no revelaron nada fuera de lo normal. Solo quedaba el olfato. Los cebos que colocó bajo el puente el experto en hábitat animal, David Sexton, permitieron comprobar la existencia de ratones, bisones y ardillas en la zona. El siguiente paso entonces fue impregnar diferentes áreas de una campa con el olor de estos tres animales y soltar 10 perros de la misma raza que los suicidas para ver qué es lo que hacían. Casi todos salieron disparados tras el rastro de los bisones. El fuerte olor a moho que emiten las glándulas de estos animales es un aroma irresistible para los perros, sobre todo para los que tienen el olfato más desarrollado. Según Sands, este olor más intenso en días claros y soleados era lo único que percibían las mascotas en el puente, ya que su vista y su oído estaban limitados por el pretil. Al parecer, el recibir aquella fragancia mohosa era lo que hacía que los canes saltaran felices sobre el muro de granito sin saber que al otro lado no había nada, Todo encajaba, incluso las fechas, porque los bisones fueron introducidos en Escocia en los años 20, pero solo comenzaron a reproducirse en libertad a partir de los 50, que es cuando empezaron los suicidios. El misterio parecía haber quedado resuelto, pero muchos vecinos de Dumbarton aún se preguntan por qué no ha sucedido lo mismo en otros puentes y por qué los perros solo se lanzan en uno de los tramos del lado derecho. La respuesta parece no haber convencido demasiado a los dueños de los animales que allí perdieron la vida. Por si acaso, no la dejan que cruzar solos el puente de Overton. Y vemos ahora el puente con la tasa de suicidios más alta del planeta. Se trata del famosísimo Golden Gate. Es uno de los puentes más emblemáticos y famosos de Estados Unidos, sin duda. Inaugurado en el año 1937, uniendo la península de San Francisco por el norte con el sur de Marin, y forma parte de la vida cotidiana de los habitantes del lugar. Son miles los vehículos, bicicleteros y peatones que cruzan sus 1.280 metros de longitud y ha sido catalogado como la mayor obra de ingeniería de su época. Conocido como uno de los puentes más famosos del mundo, encabeza la lista con más suicidios del mundo, con cifras escalofriantes y apariciones extrañas. Los suicidas están convencidos de que tirarse desde un puente es una manera hermosa, pacífica y segura de morir, a pesar de que la realidad es otra muy diferente. Se estima que la caída al mar dura 4 segundos, causando un fuerte impacto en el cuerpo. La fuerza de esta caída hace que los huesos se destrocen y se desgarren los órganos internos. El corazón se puede separar de la aorta, la pelvis partir en dos y el cuello se puede romper. Si por milagro la persona sigue viva, morirá ahogada o de hipotermia debido a las bajas temperaturas del agua. Los trabajadores de este puente detienen de suicidarse, por lo menos, a una persona cada semana, mientras que aproximadamente 2 personas al mes consiguen cumplir su objetivo. La policía incluso asegura que muchas personas viajan exclusivamente a San Francisco con el fin de saltar por este puente. El típico suicida del Golden Gate tiene 41 años en promedio. La más joven en saltar fue una niña de solo 5 años de edad, quien en 1945 saltó porque su padre le dijo que le siguiera. El más anciano fue un hombre de 84 años. Lo cierto es que a tan solo pocos meses de su inauguración tuvo lugar el primer suicidio en este puente. Un hombre que iba hablando con otro con el que parecía que había coincidido, mientras se acercaba al puente, tras llegar a un punto concreto, amablemente le pidió que le sujetara la chaqueta, diciéndole: «En esta parada me bajo yo», y se tiró directamente del puente. Era el primero de muchos que vendrían después convirtiéndolo al Golden Gate como lugar donde más suicidios producidos en el mundo, un lugar elegido para quitarse la vida, concretamente en el poste 69, el punto elegido para tirarse por todos. Al parecer, los suicidios de este lugar provocan de alguna forma el efecto llamada, como un imán para las personas que quieren quitarse la vida. Se ha intentado silenciar las noticias de suicidio, pero debido a la gran mayoría de ciudadanos y turistas que cruzan el puente a diario, es inevitable observar varios de ellos, y aunque parezca mentira, son numerosos los turistas que se acercan a él para ver alguno de estos suicidios en directo. Y no solamente hablamos de datos inquietantes. Existen testimonios de personas que afirman haber visto apariciones mientras conducían. Creen que puedan tratarse de los espíritus de los suicidas, que se quedan deambulando por el puente y que desaparecen ante sus ojos. Las noches de nieblas dicen que se escuchan los lamentos de los espíritus de los suicidas, ruidos e incluso alaridos. También han habido casos de personas que simplemente estaban visitando el puente y de repente sienten una necesidad increíble de tirarse desde allí. ¿Qué puede provocar ese extraño deseo de quitarse la vida de esta forma tan repentina? ¿El puente? ¿Su mala fama? ¿O hay algo más? La verdad es que el Golden Gate fue construido sobre un punto negro, dado que en esa zona, no muy lejos de Alcatraz, se han hundido varios barcos y en la construcción de este puente murieron varios trabajadores por un fallo. Hay un hombre, Kevin Briggs, que consiguió evitar muchos suicidios en este puente. Siendo muy joven, fue testigo de la muerte de su abuelo quitándose la vida y poco después presenció la muerte de su madre enferma. Pues bien, Kevin se quitaba el uniforme para que no lo reconocieran como un agente de la autoridad, se acercaba y les hablaba con suavidad y tranquilidad. Ha luchado en cuerpo y alma en su trayectoria de más de 20 años como agente de seguridad del Golden Gate para poder evitar estos suicidios. salvando muchas vidas, aunque no se pueden salvar todas. Hay personas que están en un estado tan lamentable que no atienden a razones. Kevin afirma que en dos ocasiones, tras haber podido hablar con la persona que quería quitarse la vida, cuando todo parecía estar solucionado, se daban la vuelta y se tiraban del puente. Una imagen que no podrá olvidar jamás. Por ello, hoy en día se dedica a dar conferencias. Creó una organización que trataba de sensibilizar sobre las enfermedades mentales y sus posibles consecuencias. Lo cierto es que las autoridades de San Francisco decidieron aprobar un fondo de 76 millones de dólares para poder colocar a lo ancho del Golden Gate una red de acero de más de 30 kilómetros. Una vez colocada, se puso fin a 81 años de suicidio. También existen teléfonos con línea directa para suicidas para poder evitar que salten, además de carteles que advierten que las consecuencias de saltar desde ese puente son fatales y trágicas. La policía patrulla por el lugar observando posibles personas con intención de quitarse la vida y además el puente está cerrado para los peatones durante la noche. Esto previene aún más que se produzcan estos hechos. Ya sea por su arquitectura, por su fama de suicidios o por la leyenda negra del lugar, este puente no pasa desapercibido y ha sido testigo de la auténtica tragedia y de casos impresionantes. Es verdaderamente inquietante la tasa de suicidios y de hechos trágicos que este puente lleva en su haber. Aunque lamentablemente no es el único puente en el mundo donde las personas deciden quitarse la vida. También en España tenemos un puente especialmente dado a los suicidios y se trata del Viaducto de Madrid, el Puente de los Suicidas. Es un viaducto de la calle Segovia que arrastra una oscura historia, el misterio de haber sido un imán para los suicidas desde su creación en el año 1874. La finalidad de este viaducto era salvar el importante desnivel que separaba, desde tiempo de Felipe II, la zona del Alcázar de Madrid con las Visitillas. La calle Segovia, que discurre por debajo del actual viaducto, se convirtió en el paso de los años en una importante vía de acceso a la ciudad tras la construcción del Puente de Segovia, obra del arquitecto Juan de Herrera en el año 1584. El primer viaducto fue construido en 1874 por el ingeniero municipal Eugenio Barrón y consistía en una novedosa estructura de hierro y madera. Se enmarcaba en un ambicioso proyecto de remodelación de la calle Bailén, con la finalidad de unir el conjunto monumental del Palacio Real con la Basílica de San Francisco el Grande. La obra, un alarde técnico para la época, tenía una altura de 23 metros y una longitud de 130 metros, con sus 13 metros de anchura de tablero. Podría soportar entonces presiones de 400 kilos por metro cuadrado. Sin estar finalizadas aún las obras, el gigantesco puente de hierro fue inaugurado el 13 de octubre de 1874 con el paso de la comitiva fúnebre que trasladó los restos del dramaturgo Calderón de la Barca desde la Basílica de San Francisco el Grande hasta la Sacramental de San Nicolás. No fueron pocos los que interpretaron esta imagen como un mal augurio para el emblemático puente de la capital, sensaciones macabras que muy pronto tomarían forma en una oleada de suicidios. Tan solo una semana después de su inauguración se produjo el primer suicidio y apenas 8 días más tarde de su apertura oficial al público tenía lugar el segundo. Desde entonces la Crónica Negra no cesó de registrar un rosario de casos de desesperados que decidían poner fin a sus vidas desde las barandillas de aquel viaducto. La oleada de suicidios convence a las autoridades municipales de tomar medidas. La primera de ellas fue colocar 10 faroles en el recorrido de los 130 metros del viaducto, que al parecer parecía reforzar la iluminación, aunque no sirvió de mucho, pues los guardias no lograban llegar a tiempo para evitar las caídas al vacío, algo sobre lo que ironizaron con frecuencia los periódicos de la época, para los que la única utilidad de las farolas era la de que los suicidas vieran al otro mundo mucho mejor alumbrados. También se intentó elevar la barandilla, pero eso tampoco disuadió a muchos otros que, en ocasiones animados por el alcohol, osaban superar cualquier obstáculo. La historia del viaducto de la calle Bailén está jalonada de trágicos episodios de personas que acabaron con su vida e incluso arrastraron consigo a quienes trataron de salvarles. En la leyenda negra de este lugar de Madrid también caben oscuros homicidios nocturnos, desgraciados atropellos y apresuradas carreras de sacerdotes para dar la extrema unción a los suicidas encaramados al puente. Cuando las crónicas macabras contaron en agosto de 1876 que las fuerzas del orden se percataron de que por cada suicidio aparecía pintada una cruz negra en los pilares del viaducto sin que jamás se llegase a conocer su autoría, aquello tomó otro cariz. No faltó el humor a la hora de tratar la siniestra historia del puente y con frecuencia las bromas y chascarrillos aparecían en las conversaciones de café y en la crónica social madrileña. El 1 de agosto del año 1890, el puente comienza a dar las primeras señales de flaqueza. Un carro cargado de sacos de harina se hunde, causando un importante destrozo en la estructura. La obra ya no era capaz de soportar el peso del incesante tráfico que allí pasaba, así que se hizo mayor con la llegada de los primeros automóviles. Las alarmas saltan en 1924, cuando se restringe el paso de determinados vehículos, y en 1931 el Gobierno de la República convoca un concurso para diseñar el actual viaducto. El material utilizado es hormigón armado con aplicaciones de aluminio sustentado en unos sillares de 13 metros de profundidad. La obra fue concluida en el año 1934. Durante la Guerra Civil y la defensa de Madrid, el puente sufre importantes daños y en 1942 se acomete su reconstrucción ante su preocupante deterioro. El tráfico rodado de gran intensidad en la zona durante los años 50 y 60 provoca la aparición de grietas en la estructura. El diseño del emblemático puente se había calculado para soportar el peso de los tranvías de los años 20, pero no podía sostener la inmensa carga de una importante red viaria de los años 70. El tercer y definitivo viaducto surge tras la intensa remodelación entre 1977 y 1978, y eso que sobre el viejo puente pendió la amenaza de una demolición. Al final, en lugar de construir otro más moderno, se optó por conservar el antiguo, previa prueba de que era capaz de soportar el peso de 12 camiones de 38 toneladas. La leyenda negra siguió gravitando durante los años 90 sobre el viaducto de Madrid, y aunque dejaron de hacerse públicas las cifras de suicidios, su volumen preocupaba a la autoridad. En 1998, el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano decidió colocar 150 mamparas de metacrilato de 1,90 m para evitar cualquier tentativa. Sin embargo, la fatalidad no abandonó este rincón del centro de Madrid. En octubre del año 2000, durante el rodaje de la película Canícula, perdía la vida por un fallo de seguridad en el arnés un actor especialista que simulaba, precisamente, un suicidio saltando al vacío. Más allá de su funesta leyenda, el viaducto es todo un icono de la cultura popular madrileña. Y con esto terminamos por hoy. La semana que viene volveremos con más misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Qué tal, amigos? Encantado de estar aquí en estas jornadas de misterios que se organizan en Lisboa. Para mí es un auténtico placer compartir espacios con tan grandes investigadores de esta tierra y que me haya tocado hablar de algo tan vuestro como son las Casas Encantadas, a petición de la organización, y Casas Encantadas en lo que es Portugal. Para mí es un auténtico honor agradecer a la organización esta invitación que se hace a este humilde investigador y un poco que os hable yo de fenómenos extraños en vuestra tierra, ¿verdad? Os podría hablar de casas encantadas en España en una cantidad casi como para poder ocupar todo el Congreso. Sin embargo, he aceptado el reto de hablar de casas encantadas en Portugal. El fenómeno de las casas encantadas no deja de llamar la atención de curiosos y de investigadores. Es un fenómeno que hoy día es uno de los que más llama la atención, de los que más gustan a los aficionados del misterio. Y yo creo que no hay ciudad en el mundo o pueblo en el mundo que no tenga un sitio donde se dice que se aparecen presencias, donde se dicen que hay fantasmas, niños espectrales, damas de blanco. En suma, es algo que es inherente, es algo que está en nuestra sociedad actual. Las llamadas casas asombradas, en Portugal, que es como se llama, son parte de este interesante fenómeno que crea, en este caso, la inquietud entre todos aquellos que tienen la oportunidad de vivirlo de cerca. Este es el motivo de mi conferencia. Sé que mi voz o va a ser doblada o la van a subtitular, pero en cualquier caso, el hacerlo en español, pues se trata también de una petición también particular de la organización. Portugal es un país que está cargado de historia y en muchas ocasiones que está vinculado a lo que es la historia de España. Tantos hechos históricos que sería difícil no encontrar una casa encantada en la que se hable también que se aparecen seres de ese otro lado y seres que nos lleven a vivir ese terror, ese miedo, esa inquietud que se siente cuando se está cara a cara con ese misterio y eso que llamamos inexplicable. Lugares abandonados, fantasmas, apariciones, cruces invertidas, damas de blanco, todo es susceptible de estar dentro del misterio. Y yo quiero empezar por una casa en Coimbra. Le llaman Quinta das Lágrimas y es la primera casa que sorprende porque está en esta localidad bellísima, Coimbra. Se habla que en su interior se aparece el espectro de Doña Inés de Castro, nada más y nada menos, que fue cruelmente asesinada en su interior y que sin querer, pues no tiene conciencia de muerte. No sabe que está muerta, por eso se aparece allí. Para ella que sigue estando viva y ve a la gente pasar como si tal cosa, creyendo que están invadiendo su espacio. Hoy día dicen que se aparece en su interior. Doña Inés se aparecía en la zona más gótica de Quinta das Lágrimas, cerca de la piedra donde aún se dice que por ella no ha transcurrido el tiempo, y donde se podría ver la sangre de esta cruel tropelía cometida contra ella por sus asesinos. Un lugar en el que no pocos amigos portugueses dedicados al mundo de la investigación han ido a probar suerte para ver si graban una psicofonía, graban algo extraño o captan fotográficamente las huellas del fantasma de Doña Inés de Castro. Otro sitio que me gusta particularmente de Portugal es el Teatro Letes en Faro. Nos pilla de cerca, son muchos los españoles, los andaluces, que viajamos precisamente a Faro, a San Antonio, a toda esta zona del Algarve, para pasar unos días y que particularmente también es fantástico. Es otro de esos lugares encantados de Portugal. Allí se dice que en la noche aún se pueden escuchar las voces de los que murieron, de los que fallecieron, los pasos que resuenan en el entarimado del suelo del teatro. Cuenta la trágica historia que tiene este lugar, que allí mismo se suicidó una bailarina ahorcándose del escenario y siendo ella la responsable de los sonidos que hoy se escuchan y que a veces se identifican con alguien que parece estar bailando en el escenario, porque tiene un compás, tiene una cadencia, es como si alguien bailara, zapateara o simplemente se dejara llevar por la melodía eterna en ese eterno vagar que tiene en este Teatro Letes de Faro. El edificio Monsanto de Lisboa, qué gran ciudad Lisboa, bellísima, con tan gran historia, pero que tiene un edificio que es también particularmente destacado dentro del mundo del misterio. Es otro de esos lugares donde seguramente no le gustaría quedarse solo. Domina con sus vistas toda Lisboa y está en el Parque de Monsanto. El edificio comienza a construirse en el año 1970. Estaba llamado a ser un mirador. El problema es que las obras se retrasaban y nunca acababan de estar finalmente acabado. Y eso hacía que la gente se intranquilizara. ¿Por qué? Bueno, porque era la eterna obra, ¿verdad? Decían de él que estaba dominado por la mala suerte, porque tenía continuos parones, sufrían accidentes, en este caso los trabajadores. Había como una especie de maldición en torno a él. Y todo llega hasta allí. Todo permanece en la zona donde se ve afectado y donde dicen que tiene su influjo negativo, que todo el que entra o todo el que trata de trabajar dentro, pues se ve cubierto por esta maldición, o si entra con otros fines, llámese de investigación paranormal, pues tiene esa grabación de lo extraño en forma de psicofonías. Fijaros que hay una parte de sanatorio, un sanatorio dedicado a enfermos, que estuvo integrado dentro de lo que es el Parque Forestal de Monsanto. En el año 1968 se pretendió construir un restaurante y un mirador de lujo, aunque no se pudo finalmente. Y en la década de los 70, del pasado siglo XX, obviamente, el empresario José Cristobal fue el que hizo unas obras en su interior, pero tampoco se finalizaron las mismas. Por eso dicen de este curioso edificio que todavía ese esqueleto nos recuerda algo espectral, algo quimérico, algo de otro mundo, que está encantado, que está particularmente lleno de misterios. Otro de los lugares malditos de Portugal que me llama la atención es el convento de Mafra. El convento de Mafra, que es un lugar que tuvo una clara vocación religiosa y que hoy es parte de esa ruta de casas asombradas que no deja de sorprendernos, valga el juego de palabras, entre el español y el portugués. En las antiguas dependencias se formaban las monjas de camino a las celdas del convento, a los calabozos. Y es donde estaría manifestándose en la actualidad aquellos que se quedaron encerrados en su interior. Aquellos que de alguna forma están esperando la libertad. Aquellos fantasmas que aún permanecen atrapados en tan tenebroso lugar. Y esperando, como os comentaba, en un lugar que no es ni la vida ni la muerte. Es lo que llamaríamos ese limbo, ¿verdad? Esa zona de nadie y donde aguardan pacientemente manifestación tras manifestación que alguien le devuelva a ese sitio donde descansan en paz. También se habla de los espíritus de trabajadores que construyeron el sitio y que estaban trabajando en condiciones lamentables y que se dejaron allí la vida y que muchos de ellos fueron enterrados in situ y que hoy serían parte precisamente de este edificio donde encontraron la muerte y también un lugar muy especial donde está impregnado, donde está lleno de ese espíritu que se manifiesta en este presente nuestro. No faltan historias que nos hablan de criptozoología, de animales imposibles, en este caso de ratas mutantes, dicen, uf, donde ni a las que echarle el veneno parece que les afecta y que son, por tanto, bueno, pues esos animales que desde luego no nos gustaría enfrentarnos a ellos. Tal vez preferimos a los fantasmas a estos roedores mutantes, que ya el nombre da miedo. Nos vamos a Estoril, porque quiero llevaros también al Casteliño de San Juan. Está ahí entroncada la leyenda con la realidad. Ahí hay una mezcla extraña donde nos encontramos el llamado Casteliño, que está en una ciudad hospitalaria, con todas las connotaciones que ello tiene, y que se cuenta la historia heterodoxa, por supuesto, de una niña que centra la atención paranormal de este entorno. Cuenta la leyenda cómo allí en el Casteliño de San Juan se puede ver a una niña que se manifiesta en sus murallas, que lleva las manos abrazadas a una muñeca de trapo y su aspecto famélico recuerda que estamos ante una aparecida. Es una triste antaño, una triste noticia, que nos dice que antaño estuvo allí viviendo esta cría, esta niña, que era ciega, y que por accidente, mientras paseaba en las cercanías de un acantilado, cayó y falleció. Cierto o no, la verdad es que la casa se cede a la Santa Casa de la Misericordia, dedicada en este caso a la atención de aquellas personas que son invidentes, que son ciegas, privadas de la capacidad visual, y que estaría relacionada directamente con lo que cuenta la leyenda. La casa tuvo diferentes propietarios, pero jamás quisieron, por más tiempo que pudieron pasar allí, quedarse con ella para vivir de forma definitiva. A mí me recuerda mucho a una historia que tenemos en España, una historia que tenemos en un lugar cerquita de donde resido, bueno, en la misma ciudad, que es el Sanatorio de los Muertos, donde se aparece una niña, Clara, que falleció pues víctima, en este caso, de una meningitis, y desde entonces se pasea por todo lo que son las dependencias, las antiguas salas médicas de este sitio. y que pese a que el edificio ya está en ruinas, pues son muchos los que hablan del espíritu de Clara, la niña que desaparece en ese sanatorio. Y me recuerda mucho en este juego que estoy haciendo un poquito de recordar las casas encantadas y en este caso pues relacionarlas con una que tengo en España y con una que tengo en mi ciudad. Hay un lugar que es fantástico. A mí las dependencias sanitarias, los hospitales y lo que son los hoteles me llaman mucho la atención. Porque hablan de misterio, hablan de fantasmas y hablan de mil situaciones que se pueden dar en su interior. Os quiero llevar al Hotel Monte Palas en San Miguel, en las Azores, ya retirado de la costa, donde fue uno de los lugares más distinguidos y señoriales de Portugal. Se abrió en el año 1989 junto a la Laguna de las Siete Ciudades y es una de las principales atracciones que tiene precisamente las Islas Azores. Es un modelo de hotel de lujo, de confort, de lo que tenía la época y por ende pues es un reflejo de la sociedad. Por desgracia la situación económica, que era bastante ajustada, nos recuerda a los tiempos que vivimos en la actualidad, pues hace que a efectos financieros se cerrara y quedara abandonado. Así el Monte Palas hoy día ha sido tomado por el tiempo. Esas ruinas albergan ruidos extraños, ruidos del más allá, ruidos que dicen que ponen los pelos de punta. Y a todo aquel que entra en su interior, pues desde luego le hace un flaco favor si desde luego lo que no va buscando son fenómenos paranormales, porque es precisamente lo que puede escuchar sin necesidad de grabadora, sin necesidad de cámara de vídeo y sin nada. Un lugar encantado del que pocos tienen la valentía de meterse en su interior y pocos conocen la naturaleza de esos ruidos inexplicables que tildan de paranormales. Los vigilantes de seguridad, de hecho, son los que atestiguan haber visto, haber escuchado esos sonidos extraños en su interior y también haber visto sombras, las fatídicas y terroríficas sombras negras que se pasean en el interior de sus dependencias y que de alguna forma les recuerdan que están en un lugar encantado, un lugar señorial antaño, que hoy el Monte Palas es un lugar cercano entre la vida y la muerte, con manifestaciones extrañas y sobre todo con fenómenos que hoy día nos ponen los pelos de punta. El sanatorio de Monte Alto, en la Sierra de Valongo, es un lugar que llama la atención por la belleza. La belleza del entorno, la belleza de la Sierra de Valongo, que está, bueno, pues llena de rincones donde la naturaleza cobra ese protagonismo tan especial. Pero también que nos llena de pavor, sobre todo cuando cae la noche. El sanatorio de Valongo tenía la misión de atender y de cuidar a los enfermos que padecían tuberculosis en épocas pasadas. Es que en este caso la enfermedad era mortal. Estamos hablando de antes del año 1922, cuando la penicilina no estaba tan extendida y que hacía que de alguna forma quien tuviera tuberculosis tuviera prácticamente las horas contadas. Debía haber tenido capacidad para aproximadamente 50 pacientes, pero es decir que eso nunca se cumplía, que esos 50 pacientes nunca eran tales y que normalmente la cifra que había en su interior era 8 veces superior. Las condiciones sanitarias en aquella época hacía que fueran más de 400 personas los que albergara. Debido a esa masificación, os podéis imaginar que se produjo todo tipo de hechos dantescos, desde la desatención a pacientes, siempre es tan lamentable, puesto que se supone que en un hospital te tienen que dar esa atención, hasta malos tratos, muertes extrañas, negligencias médicas, bueno. Algo que llenó de pavor y que llenó y que impregnó de esa energía negativa todos los rincones de un sanatorio que ya de por sí, yo digo de ellos que son contenedores de emociones. Y es que realmente lo son, realmente son contenedores de emociones, todo se va acumulando hasta que al final todo eso acaba saliendo. Y todo hecho lo que hace es que forma un cúmulo de hechos que hoy día, en pleno siglo XXI, forman parte de ese mapa de sucesos paranormales terribles en Portugal y que los testigos también hablan de sombras que se pasean por las dependencias del viejo sanatorio, de enfermos tuberculosos que se les ve pasear, como yo os veo a vosotros o como vosotros me veis a mí, nada de seres translúcidos ni nada por el estilo, de aquellos enfermos que murieron aquellos pacientes que murieron en su interior y que aún aguardan la solución a su mal. Una solución que jamás llegó, una solución que se quedaron esperando y que hoy pues forman parte, se han integrado dentro de ese lugar. Sus pisadas y sus famélicas sombras aún deambulan por los corredores del viejo sanatorio de Monan Alto. Nos vamos a otro lugar, que tiene un nombre vinculado con mi país, con España. El Palacio de Valencia, en Sintra. También Sintra es una localidad bellísima, una localidad extraordinaria. Y es otro de los lugares mágicos que los amantes del misterio no deben dejar pasar. Porque entre otras cosas se encuentra en esta siempre bella localidad turística que nos recuerda que allí donde menos esperamos, pues nos vamos a encontrar el misterio de Eka de Queiroz, que lo supo retratar muy bien en su obra, y donde se realizan aún visitas nocturnas en los alrededores. Cuenta la historia que fue la criada del conde de Valencia, Palmira, la que se quitaría la vida en el palacio debido a un amor no correspondido. Dicen que incluso amor no correspondido hacia su señor, en este caso a alguien que la verdad se aprovechó de ella y que luego pues no cumplió con aquello que le dijo. La mujer se suicida en el mismo lugar y desde entonces se la escucha llorar y andar por la casa buscando el amor que jamás tuvo de su señor. Y es que ¿cuántas veces no se produjo este tipo de hechos, de abusos, de los que tenían el poder hacia los menos pudientes o que estaban trabajando para ellos, asalariados o incluso bajo esclavitud? Otro lugar encantado que tenemos en Portugal es Punta de la Merenda, en la playa de la Victoria en Terceira. Y es que nos encontramos que aquí, en Punta de la Merenda, hay otra de esas historias a caballo entre la leyenda y la realidad. Así se narra cómo en cierta ocasión hubo un joven que, en épocas pasadas compartió espacio con una joven, una niña, y que nació en el seno de una familia acomodada. La joven crece y se enamora de un joven apuesto, pero sin ninguna capacidad o mérito económico. Así, los jóvenes pues no podían dar rienda suelta a su amor porque el padre de ella, un rico hacendado, pues no consentía aquella relación al tener aquel joven escasa capacidad económica. El amor de la joven, por tanto, se convirtió en un amor prohibido y a partir de entonces pues prohibió que se siguieran viendo. Pero ellos, valían de las mañas para poder de alguna forma escaparse y estar con ella. Ese amor prohibido hizo que se siguieran viendo y de alguna forma pues burlaran todo lo que era la capacidad que tenía el padre de controlar a la joven. Pero esto es como todo. Como él sabía que su hija se seguía viendo con el joven, concertó un matrimonio de conveniencia con un rico hidalgo cuyo dinero iba a dar una proporción eficaz a la familia y que era proporcional también a la belleza de aquella chica. La chica se negó a contraer matrimonio. La chica no quería saber nada de aquel señor y para obligarla a aceptar aquel matrimonio de conveniencia se la envió al fuerte en la playa de la Victoria y se la tenía allí en un castillo, en una zona, en este caso una celda, a pan y agua, hasta que, debido a las malas condiciones de vida que tenía, a la malnutrición, pues acabará aceptando, acabará diciendo que sí. Pero aquella joven era de convicciones fuertes y dijo que no, que a ella no se la iba a convencer y siguió allí, en aquel castillo, pese a las malas condiciones de vida, a la insalubridad, a la humedad, hasta que finalmente contrajo unas fiebres y se murió. El joven amado, para ser merecedor de aquel matrimonio, había partido mucho tiempo antes a otras latitudes buscando el poder económico. Y cuando tenía una rica fortuna, se entera del fallecimiento de su joven amada y tomó la decisión de encerrarse en un convento en el que penar por el amor de esta joven, con la que quizás le hubiera valido más estar más tiempo en lugar de buscar ese desahogo económico. Hoy día se cuenta que si se presta atención se pueden escuchar los lamentos de los dos amantes, que en esa playa se puede también ver el fantasma de la joven, y que si nos acercamos al convento, pues también escucharemos las voces, los sonidos desde el más allá del joven enamorado. Otro lugar que merece la pena visitar es el palacete de Márquez Gómez en Vila Nova de Gaia. Es un lugar donde se escuchan lamentos, gritos de todos aquellos que habrían fallecido en su interior. Se cuenta que en el palacete de Gaia o de Márquez Gómez, construido en el siglo XIX, estaría embrujado y que hoy día las manifestaciones paranormales en sus dependencias son del todo punto conocido en esta localidad, en Vila Nova de Gaia. La casa del reloj de sol en Foz do Douro, en Oporto, que es un atractivo y suculento nombre de esta casa del reloj, donde se comenzó a construir a principios del siglo XX, en 1907, por orden del capitán de artillería Arturo Jorge Guimaraes, en lo que hoy es la Avenida de Brasil. El capitán Arturo, junto a su esposa Beatriz, tenía concebida la casa como un lugar de descanso, un lugar donde pasar temporadas y donde relajarse de su actividad normal. Sobre todo, estaba diseñada para el verano, en un proyecto arquitectónico muy curioso de Teixeira López, que de alguna forma recuerda todo lo que es la tradición arquitectónica. Pero con la muerte de Arturo, su esposa dejó en casa a sus legítimos herederos, siendo ocupada ilegalmente por un zapatero que habría provocado tremendos destrozos en su interior. Entonces se abre un conflicto legal en el que los herederos y esta persona pues entran en ese penar de tribunales. Sea como fuere, parece que el fantasma habita en su interior porque no está conforme con lo que se hizo dentro y estaría habitado por el espíritu de su propietario real, del que la manda a construir, de Arturo, y de su esposa Beatriz, y también de en torno a lo que ha sucedido con ella. Dicen que es una casa que tiene una rara mezcolanza con lo que es el misterio y con lo que es el motivo de esas apariciones, o quién sabe si realmente en su interior hay un secreto que guarda, que no se sabe, pero que sin embargo está presente a través de esas apariciones que estarían reclamándonos, estarían llamándonos desde ese otro lado, para tal vez, solo tal vez, recordarnos que desde el más allá también se pueden cobrar venganza. Os quiero llevar también a la casa de las piedras en pared, en Cascais, que se construye en el año 1930 por el capitán Manuel de Acevedo Gómez en pared, siendo diseñado por un arquitecto italiano, muy de moda esto en la época, donde se llevaba a lo que eran arquitectos de otros países para construir edificaciones que tenían, pues ciertamente, el atractivo de salirte de la norma del típico costumbrismo arquitectónico que se tenía en un determinado país, y por eso Nicola Vigaglia, que se llama nuestro protagonista, sería el que construye este edificio. Se dice que el lugar está embrujado y los habitantes de la localidad no dudan en tildar esta casa como una casa embrujada. Allí los fenómenos se repiten y dicen que es un lugar de espanto, y que también le dicen el lugar de los espantos, porque crea ese miedo terrible en todo lo que son los testigos. Luces que se encienden, luces que se apagan, portazos, puertas y ventanas que tienen un comportamiento extraño, sucesos que al fin y al cabo te hielan la sangre. Es una casa particularmente extraña. Se han empleado como elemento de construcción piedras y conchas, y se dice que pretendía dar la sensación de estar rodeado por el mar, la Casa de las Conchas. Desde 1997, por su belleza, es Patrimonio Arquitectónico de Portugal. Y sobre esta casa comenta Mario Lisboa, técnico superior del Ayuntamiento de Cascais, que su propietario tenía la gran pasión por el mar de ir recogiendo conchas y otros elementos que luego incorporó o mandó incorporar a su fachada. Con un cuerpo redondeado orientado al sur, albergando un jardín de invierno, tiene varias almenas y también merlones, jugando con lo imaginario en los castillos medievales. De tono oscuro, con la piedra evidente y agastada, el edificio impone al paseante, pues como una sugerencia misteriosa, oscura, pero también llena de romanticismo, en las propias decisiones estáticas que hay a final de ese, bueno, siglo XIX, comienzos del XX, tan del regusto que nos encontramos en la época, aunque el edificio fuera del año 1930. En la casa se cuenta que volaban vasos, que las puertas se abrían y se cerraban solas, que las velas se encendían como por arte de magia y que caían piedras, siendo una casa viva, donde esos fenómenos eran atribuidos por los vecinos a las presencias del más allá. En opinión de estas mismas personas, de los vecinos, la casa estaría habitada por los fantasmas del pasado, que allí moran todavía y que niegan a que sea ocupada. La casa cuentan que estuvo habitada hasta no hace demasiado tiempo por los nietos del capitán Manuel Gómez, por Fernanda Benedita Acevedo Gómez y Juan Pablo Benedita Acevedo Gómez, ambos ya, bueno, nonagenarios, muy mayores, y que seguían vinculados, aferrados a este sitio. Sobre esta casa se dispone de un curioso testimonio sobre manifestaciones en su interior, y cuentan que todo lo que pasa en el interior se debe a la energía somática del señor, de Antonio, al que en parapsicología se da el nombre de telergia, y que también a esa energía se le llama psicorragia. Eso es lo que dice María Luisa Alburquerque, que es licenciada por la Universidad de Sao Paulo en Brasil y persona que ayudó a la familia a superar los problemas que les daba la casa y la presencia que decía que era la muerte misma. También se habla de los problemas de las personas que la habían ocupado en algún momento, la imposibilidad que tenían de conciliar el sueño, el cansancio, el continuamente enfermar, algo que desde luego creo que a nadie desde luego le gusta, pero que en esta casa se cumplía a rajatable. Decían que los calmantes que se les recetaba a sus inquilinos por el médico, pues hacía que la verdad es que no se pudiera o no tuvieran el efecto adecuado. Y a partir de ahí los fenómenos cesan y todo se resumía al final en el miedo de lo que se encontraría al otro lado, después de la muerte, y que se había dedicado también una familia su vida entera a cuidar de aquellas casas y de aquellas tierras. Sería una clara y evidente teoría de la impregnación que hoy día podemos encontrar en un lugar mágico, en un lugar cargado de misterios como este. Tenemos otro lugar interesante. Yo os quiero contar una historia que tuve la oportunidad de investigar allá por el año 2002 aproximadamente, en un cortijo en la zona del Algarve, la zona de San Antonio, la zona de Faro, todo lo que es ese lugar, en un punto intermedio. Un lugar en el que pasaba algo muy particular, pasaba algo muy especial. Y era que nos encontramos con la presencia de una mujer que se paseaba en un viñedo. Grandes los vinos que tenemos en Portugal, grandes los caldos que tenemos en Portugal. Y en estos viñedos pues había una señora que paseaba entre las vides y que iba vestida de época, una falda larga, una camisa de encaje, un sombrero, y que siempre señalaba un sitio. Por mediación y por un tema familiar, pues quieren confiar en mi persona. Yo acudo allí junto con otros investigadores. Tengo la oportunidad de pasar un fin de semana. La primera noche la dedicamos a grabar psicofonías. El resultado, pues yo diría que un poco desalentador, porque no tuvimos nada. La segunda noche, eso fue la noche de un viernes a un sábado, la noche del viernes al domingo, del sábado al domingo, sí es cuando tuvimos algo que fue muy sintomático, y era la grabación de una especie de silueta espectral en ese mismo lugar, entre esas mismas vides. creyendo que podía ser un efecto óptico o algo que provocara esa ilusión, pues me animé a ir a ese punto en concreto, donde lo curioso era que yo no veía nada. Yo estaba en el epicentro de aquel viñedo y no podía ver absolutamente nada, no había ninguna forma, ninguna luminiscencia, nada, pero que desde la zona balconada que tiene este cortijo se veía perfectamente a esa presencia o a esa extraña silueta luminosa en lo que es este lugar, este viñedo, y que llenó de espanto a aquellos que eran observadores, pero no al investigador, en este caso a mi persona, que se encontraba en aquel punto concreto y que particularmente no veía nada. No sabría explicar este fenómeno. No sé si es un fenómeno paranormal, no sé si tiene una explicación racional, posiblemente, pero que de alguna forma también decían que era la casa o el cortijo encantado de el sur de Portugal, del Algarve, como a mí me gusta llamarlo para no dar demasiadas pistas de dónde se encuentra. Magníficos vinos, por cierto. Pero sí es cierto que recordaba a la familia que podía tratarse del espectro, del fantasma de un familiar que habría sido el alma de aquella hacienda, de aquel cortijo, de aquel punto tan sintomático, y que vio cómo cuando muere, pues su familia deja de encargarse del viñedo, las vides se secan, la casa entra en un franco deterioro porque ellos prefieren vivir en la capital, en Lisboa, pero la ilusión de aquella familia, de su marido y de la mujer, era haber tenido una gran plantación, un gran viñedo, que estuviera la familia orgullosa de sus vinos, de sus caldos, cosa que nunca lo estuvieron, hasta que posteriormente, pues nunca fue ocupado, nunca fue en este caso vendido, y los nietos se encargaron de volver a prestarle la atención debida, volver a plantar esas vides tan importantes y volver de alguna forma que tuviera el esplendor que realmente sí quiso tener aquel lugar, pero que desde entonces el espíritu de la abuela, como dicen, como le llaman, el espectro de la abuela, pues está paseando por aquella zona, y aquellos que tienen la oportunidad de encontrarse con ella, pues dicen que no hace daño, que simplemente señala un punto, una zona de viñedos donde han tenido la oportunidad de excavar, de hacer prospecciones, de ver si es que, oye, había algo ahí enterrado, algo escondido, o a lo mejor es que estaba señalando la siempre y tan necesaria presencia de un pozo. Nunca se supo por qué se señalaba a este punto, pero lo cierto es que aquella investigación concluyó con un magnífico recuerdo, por lo menos el que a mí me dejó, y también la extrañeza de una aparición selectiva en el que el investigador no podía ver nada, no era consciente de lo que estaba sucediendo, y sí, los observadores en la distancia veían esa silueta luminosa que tantas veces hemos visto, y que a mí me recuerda también a otro caso, como es el caso de Ryan Hanhall en Inglaterra, con esa dama de blanco, que realmente le dicen la dama de marrón, y que se aparece en ese punto tan sintomático que tiene su homónimo, tal vez, solamente tal vez, en este lugar encantado que tenemos en el Algarve, en Portugal. Dejadme que ahora os lleve a otro punto, a las casas de las Rompedeas, en lo que es Caxias. Porque esta casa de las Rompedías es nuestra próxima parada. Es un lugar en el que se dice que se ve al espectro de un viejo morador que se encuentra en este punto, justo a la altura de una curva que da acceso a la A5, cerca del faro de Gibalta, y que el estado actual es de absoluta ruina. La casa tiene toda una historia a su alrededor, en la cual las leyendas de los fantasmas que en su interior moran han sido la causa y argumento de la dificultad para venderla. Una antigua propietaria, Ana María Magalláes, que narraba la historia de cómo le contó una vecina que su casa estaba encantada. Estaba encantada por el espíritu de un pescador, del antiguo propietario, al que se le conocía como Rompedías. A él se debe el juramento, la maldición sobre el lugar, en el cual dejaba constancia de que la casa no debía salir de la familia y que su espíritu jamás abandonó la misma. La verdad es que comenzaron a vivir hechos extraños en el interior. En el interior de la vivienda se decía, los que habían vivido en ella obviamente, que habían visto a un señor mayor con camisa de a cuadro, que estaba asomado a una ventana en una sala, y que Ana María Magalláes pues aseguraba que nunca vio y que nunca tuvo un encuentro con ese fantasma, pero que sí fue testigo de cómo una noche escuchó una puerta resonar, una puerta a la que vio cómo pasaba una sombra y que iba en dirección al cuarto de baño. Cuando ella, os podéis imaginar, sobresaltada, siguió aquella sombra, pues se encontró que allí no había nadie. Y para colmo, pese a que ella estaba segura de lo que había visto, pues se encuentra que tampoco había ventanas. ¿Qué había provocado aquella sombra? Ella quiere pensar que fueron imaginaciones, pero tal vez, se trataba del viejo fantasma de Rompedías, el pescador que habita, que mora en el interior de este lugar y que nos recuerda, que nos debe llevar a pensar que siempre va a haber algo, un recuerdo energético de lo que fue la presencia de este hombre en el interior. No sabemos por qué, siempre las historias de fantasmas tienen un particular romanticismo. Se suele confundir habitualmente lo que es un fantasma, lo que es un poltergeist, lo que es una casa encantada. Son tres fenómenos diferentes. Un fantasma suele ser una presencia, una aparición que no interactúa con nada a su alrededor, que puede ser corpórea, es decir, como nos vemos a diario a nosotros, que le puede faltar el tren inferior del cuerpo o que puede ser traslúcido, pero que no va a interactuar, no te va a prestar atención, no quiere saber nada de ti, hace un recorrido cíclico y desaparece, sin más. Que están relacionados con el pasado, con hechos luctuosos, con hechos lúgubres, y que en muchas ocasiones pues nos deja de llamar la atención, nos deja de sorprendernos, y sobre todo hay algo que también es particularmente llamativo, y que se trata de una atadura con el lugar, es decir, una vinculación emocional, sentimental con el sitio en el que se manifiesta. El fenómeno de poltergeist es también un fenómeno de índole inexplicable que está propiciado siempre por una persona con una mentalidad poderosa, fuerte, o sin embargo puede tener diferentes problemas que derivan, que ocasionan en todo lo que es esta manifestación poltergeist y que hace que, bueno, se produzcan esos espíritus burlones, ese desencadenamiento de esos hechos misteriosos y que pueden ser, bueno, pues lanzamientos de objetos, abrir y cerrar de puertas, luces que se encienden, que se apagan, ese eterno juego. Y la casa encantada, pues ese es un fenómeno en el cual todo ha transcurrido y todo ocurre por igual. No hay un punto focalizado de un fenómeno paranormal. Todo esto explicado muy grosso modo, evidentemente. Pero sí es cierto que no hay un punto definido y que cualquier lugar, cualquier sala, cualquier punto, cualquier origen en la misma puede ser suficiente para desencadenar un fenómeno que en este caso invade a todo un espacio, a todo una casa, a todo un chalet, a todo un piso, a todo un cortijo. Es decir, fenómenos inquietantes que se manifiestan por igual y que hoy, pues en esta conferencia sobre lugares encantados de Portugal, estamos viendo un poco de todo, quizás el que menos, el de los poltergeists, pero sí el de las casas encantadas y el de los fantasmas, como por ejemplo el que se aparece en el Hotel de la Bela Vista, en Portimão, también un lugar maravilloso. Este punto es un antiguo palacete. Es un antiguo edificio que también alberga las huellas de ese vestigio, las huellas de lo imposible en su interior. Se habla de sombras luminosas, como la que os he contado en ese cortijo, en esa hacienda al sur de Portugal, en el Algarve, sombras luminosas que se pasean por los pasillos y por las estancias. Se escuchan quejidos lastimeros que proceden de la nada y hay un psicólogo, un psicoterapeuta que se llama Víctor Rodríguez, el cual comenta que esta aparición en concreto tiene una gran estética victoriana, ya sabéis, de la reina Victoria de Inglaterra, esa época tan del gusto, del espiritismo y de los fantasmas. Bueno, y que allí, cuenta Víctor Rodríguez, que allí se suceden todo tipo de hechos espectrales y que hay un sinfín de historias de fantasmas. Si una persona va a una casa sabiendo que existe una leyenda de fantasmas, cuenta este hombre, un encantamiento, ya va sugestionada. Cualquier experto en este tipo de temas, expertos en todo lo que son efectos especiales, puede crearte ilusiones. Ilusiones muy similares a las que se narra en este hotel en Portimão, pero que a veces esos presuntos fenómenos puede ser una depreciación del inmueble, y también hay lugares donde hay fenómenos paranormales reales. Muchas veces se incluso mezclan con todos los que son eventos especulativos inmobiliarios para no vender un sitio. Y se empieza a hablar de fantasmas, ejemplos hay. Eso es lo que opina Víctor Rodríguez, tratando de explicar racionalmente siempre lo que ocurre en este lugar. Él dice que son bajo efectos de esa sugestión. Pero sí es verdad que la existencia de campos electromagnéticos, de corrientes de agua subterránea, provocan perturbaciones, provocan efectos y fenómenos de unas características que no podemos definir, y que igualmente hay personas con una elevada capacidad extrasensorial que son capaces de captar todo tipo de fenómenos físicos o biológicos que de alguna forma demuestran pues que todos estos hechos que contamos pueden ser reales y que pueden llevarnos a encontrar lo que es lo inexplicable, lo misterioso, lo enigmático en este lugar tan especial. No falta, dice Víctor Rodríguez, de todo lo que es el rigor epistemológico en la investigación, que demuestra también que la existencia de este tipo de seres pueden crear esos efectos y que pueden trascender a los espacios, al límite, al tiempo, y que cualquier especulación sobre hipotéticas implicaciones sobre el lugar, bueno, pues también puede ser ilusoria en tanto en cuanto no sabemos lo que ocurre en su interior. Eso como una explicación más racional. En el lado de la investigación paranormal nos encontramos lo que dice José Lucas, un experto en casas encantadas, que dice que son lugares de manifestaciones espirituales repetitivas que pueden tener diferentes causas y que ciertas personas, ante la muerte del cuerpo físico, se aferran a esta vida física nuestra, aunque ya ellos no pertenecen a ella, y se siguen manifestando en su interior. Hay lugares donde esta manifestación de estos cuerpos no físicos tienen lugar, y que sería este hotel de Portimão. Lucas, para la Asociación de Promotores del Espiritismo de Portugal, pues dice que si alguien alquila o compra esta casa, pues está comprando también lo que hay en su interior, ese mundo espiritual, y esos nuevos dueños van a sentir la amenaza o la pervivencia en ese punto de estos seres, de estos entes que se aparecen dentro y que desencadenan todo tipo de ruidos y todo tipo de fenómenos que dejan efectos físicos. Un portazo, una puerta que se abre o que se cierra, es un fenómeno físico. Una luz que se enciende o se apaga es un efecto físico. El poner una radio y que el dial se comience a mover solo es un efecto físico. Que una cámara de fotos enfoque o desenfoque es un efecto físico. Todo esto, pues indudablemente, tiene mucho que ver con los fenómenos paranormales que ocurren en uno de estos lugares en donde lo paranormal está muy presente, y que en muchas ocasiones hay personas medium, que van a uno de estos puntos y que parecen liberar todas estas energías, e incluso el llamado ectoplasma, una sustancia viscosa que dicen que dejaría los espíritus, esto es muy polémico, y que actuaría sobre la materia. En estos casos, pues las personas, pensando que la casa está encantada, cambian simplemente de residencia, pero los mismos fenómenos se siguen manifestando en la casa o a donde vaya esa persona, que de una forma psíquica los provoca. Es decir, muchas veces el fantasma va con la persona y sigue a la persona, que es lo más curioso que podemos encontrar dentro de este tipo de fenómenos llamados paranormales. Y este lugar al que os he llevado, este hotel de la Bella Vista en Porto Imao, donde hay voces extrañas, puertas que se cierran, ventanas que se abren solas, objetos que se mueven como si algo actuara sobre ellos, pues es un buen ejemplo de ello. Otro lugar, el último lugar al que os quiero llevar y que he reservado expresamente, es la Capilla de los Huesos en Évora. Esto es un punto, bueno, pues de obligada visita. Los amantes del misterio tienen que ir a la Capilla de Évora, a la Capilla de los Huesos. Tienen que ir porque es uno de los lugares más encantados que podemos encontrar aquí en Portugal. Y que yo sé de muchos compatriotas, de muchos españoles que han venido simplemente por ver esta Capilla de los Huesos, que es tan impresionante. A mí me recuerda pues a las catacumbas de París, me recuerda también a la Capilla de los Huesos que está en Italia, es decir, me recuerda a tantos sitios que ha jugado con lo que es, bueno, el elemento hueso, el resto del ser humano como elemento arquitectónico, como material de construcción. Ya en la entrada nos encontramos con una advertencia, que a mí siempre me hace sonreírme, pero que lo tomo con mucho respeto, y que dice algo así como: nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Es decir, como un recordatorio a que somos mortales y a que más tarde o más temprano vamos a ir allí a reunirnos con lo que es la muerte, al fin y al cabo. La Capilla de los Huesos está dentro de la iglesia de São Francisco, o San Francisco, entre lo que es el jardín público y la Plaza de Giraldo, siendo la iglesia de São Francisco una iglesia difícil, que destaca por la blancura de sus muros y también por esta capilla de que podemos encontrar, la capilla de los de la derecha, y que está a la entrada de la puerta de la iglesia. La Capilla de los Huesos se construyó por la necesidad de tener camposantos en todo lo que es esta zona durante el siglo XVI, que se exhumaron los cuerpos, los huesos, para dejar sitio y para enterrar a nuevos cuerpos. Y claro, allí con los huesos, ¿qué hicieron? Pues los hicieron un elemento arquitectónico, lo hicieron materia, sustancia de construcción, que junto al cemento fue parte del propio edificio, revistiendo todo lo que eran las paredes de lo que es la Capilla de los Huesos, es decir, la Capilla de los Huesos, y que hoy es un lugar para muchos aterrador, que el que se encuentra allí pues le da realmente miedo. Cierro ya esta conferencia, ajustándome un poco al tiempo que me han pedido. Me hubiera gustado seguir repasando lugares cargados de simbología, porque Portugal tiene muchísima simbología, es un lugar bellísimo, donde, bueno, hay culmen en lo que es la arquitectura simbólica, pero de eso creo que os hablaré en otra ocasión, incluso en otra próxima jornada de misterio. Pero sea como fuera, el fenómeno de las casas encantadas, de las casas donde lo imposible se hace realidad y donde la realidad supera la ficción, es un fenómeno que hoy día nos es muy familiar y que aquí en Portugal pues lleva esa romántica definición de casas asombradas y que realmente no dejan de causarnos ese asombro. Desde aquí me despido, encantado de haber estado con todos vosotros, de haber aceptado esta invitación para hablar de casas encantadas de vuestra tierra y haberme olvidado un poco de las casas encantadas que puedo encontrar en España. Ha sido un auténtico placer, un auténtico privilegio, honrado de haber formado parte de estos misterios que habéis organizado en Portugal, en Lisboa. Obrigado, y espero vernos en una próxima ocasión en la que el misterio nos una y en la que de alguna forma contéis con este investigador para narraros nuevos fenómenos paranormales, nuevas historias de terror, nuevas casas encantadas en un país tan bello como el vuestro, Portugal. Muchísimas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. voces del misterio. En febrero de 1969 se publicaba por primera vez en España un libro muy curioso, El misterio de la Catedral de Chartres. En él, su autor, Louis Carpentier, se preocupó de mostrar la existencia de un gigantesco plan maestro que explicara la repentina obsesión tardomedieval por edificar catedrales en todo el norte de Francia. Para Carpentier, detrás de aquel ímpetu creador se ocultaban los caballeros de Temple, recién llegados además de Tierra Santa y con el propósito firme de crear sobre su país un fuerte y una suerte de modelo a escala de una región del cielo conocida como Virgo. Carpentier da todos los datos, la ubicación, la comparación de cada catedral con su correspondiente estrella y hasta, fíjense, detalles de la magnitud. Pero olvida, creo que de forma deliberada, explicar algo básico, la razón. ¿Por qué imitaban los primeros templos góticos la constelación de Virgo y no otra cualquiera? Quizás para justificar así la advocación de las nuevas Seos a la Virgen. Aunque ciertamente el culto de Nuestra Señora se inicia en la cristiandad alrededor de esas fechas, esa respuesta, la del evidente vínculo entre las Notre Dame terrestre y la Virgen Celestial, no termina de explicarse o no termina de satisfacer la curiosidad de aquel que se hace esta pregunta. Admito que la idea esbozada por Carpentier podía ser muy, muy, muy atractiva. Según el autor, con apellido además gremial, todas las catedrales erigidas bajo la advocación de Nuestra Señora entre los siglos XII y XIII en las regiones de Champaña, Picardía, Île-de-France y Neustria se diseñaron para representar sobre el suelo esa precisa constelación. Y lo hicieron. Y muy probablemente para continuar con una antigua tradición milenaria que buscaba imitar sobre el suelo lo que había en los cielos y obtener así el dominio de todas las fuerzas de origen cósmico. Veamos. Según Carpentier, a cada catedral le correspondía una estrella de Virgo. Y de acuerdo con ese esquema quedaría así la cosa. Chartres sería Gamma Virginis, opórrima. Reims, Alba Virgini, Spica. Beaujeu, Epsilon Virginis, que es Vendimiatrix. Hebreu, Virginis 484 y Amiens, Zeta Virginis. Como hemos visto, los antiguos egipcios también hicieron algo parecido al construir en la meseta de Giza sus tres grandes pirámides imitando el cinturón de las estrellas de la constelación de Orión. Y yo me pregunto, ¿eso es otra casualidad? Basta o casi sobra recordar que era para ellos el lugar donde el alma de los difuntos accedía al llamado Amenti, al más allá, a la región estelar hacia donde navegaría el Ka del faraón para completar el viaje al mundo de los muertos. Semejante idea llegó incluso a Oriente, en concreto al Kurdistán iraquí, donde los seguidores de cierto califa llamado Yezid del siglo XI marcaron siete lugares privilegiados, a través de los cuales creían que se podría alcanzar los cielos con la ayuda de Lucifer. Los yesidíes escondieron esos enclaves bajo siete torres que imitaban la disposición de una constelación o de un punto en el cielo, en este caso de la Osa Mayor. Y afirmarían que esas torres del diablo, como las llamarían en adelante, cubrirían una superficie aún mayor que la dibujada por las catedrales francesas, extendiéndose por los actuales territorios de Irak, Níger, Siberia, Siria, Sudán, Turquestán y los Urales. Los templarios debieron, pues, acceder a aquel saber, según lo que comenta Carpentier, y levantaron sus catedrales siguiendo un diseño celeste similar y poniendo en marcha un proyecto que superaba en complejidad arquitectónica a todos los precedentes. Atención al dato. Solo el rombo que forma la silueta de Virgo sobre Francia y que, en efecto,

¿Fue la búsqueda de ese poder y la preparación del retorno de los dioses lo que motivó a los constructores aquellas primeras catedrales? Debe entenderse que la disposición de los templos de Chartres, Amiens, Bouygues, Évreux y Reims imitan el plano de Virgo y buscaba en realidad la construcción de uno de los supertalismanes de los que habla el Picatrix. A la vista de lo expuesto, la idea, ¿por qué no?, es más que sugerente, es más que probable. Y de alguna forma, ¿por qué no?, nuevamente, podemos llegar incluso a pensar que algunas de las construcciones que hoy día contemplamos como maravillas y como auténticas obras de arte son en realidad mucho más que todo ello y que esconden el secreto nada más y nada menos que de la sabiduría, del conocimiento, el que habría dejado oculto Hermes Trismegisto. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana, aquí en la 91.6, de 8 y media a 10 y media de la noche, todos los viernes, y en redifusión en Sevilla Fútbol Club Radio. Os espero la próxima semana. Gracias.